con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Y de vuelta acá con nosotros Susana, ya mejorada absolutamente, con todas las pilas cargadas. ¿Qué tal, Susana? Bien, bien. Acá ni tan mejorada ni tan con la fila cargada, pero bueno, acá. Pero estamos todos bien. Y allí Víctor peleándose con los... No, estoy re amigable. La computadora y la tecnología está re amigable últimamente. No sé qué está pasando. Bueno, siempre es bueno eso, que se amiguen de vez en cuando. Y nosotros acá tenemos, como siempre, un pupurrí de noticias. Hay conflictos de todo tipo y color, muchas movilizaciones. Ya empezó a funcionar el Metrobús en la capital, así que ya estamos en otra era de la vida. El desastre terrorífico, iba a decir, realmente de trenes en Galicia, en España. Pero aparentemente, por lo menos lo que decían las primeras noticias, es que el conductor había, digamos, aceptado la responsabilidad de haber ido más rápido de lo que tenía que ir. No sé qué le habrá pasado. De todas maneras, una de las cosas que hablaban es como que raro que un tren de esa envergadura, aparte son trenes modernos, con todos los chiches, no haya tenido algún tipo de seguridad independiente de del fercho, digamos, porque el conductor puede dormirse, lo que sea, son trenes muy rápidos y cuando entró la curva tenía que haber disminuido, no, por lo menos técnicamente no respondió nada, evidentemente. Sí, no hay ningún resguardo, o sea, no. Acá, este es un tren de alta velocidad, digamos. No es el de alta, este es de media. No. Ajá. Llega a ser el de alta. El de alta llegan a 300, 350 kilómetros por hora. Ajá. Porque están construyéndolo. Yo sabía que en cualquier momento llega a Galicia también el AVE, que es el de alta velocidad. Ajá. Pero todavía no llega. Lo que pasa es que los trenes comunes allá son rápidos. 190, claro, sí, levantan, sí, una velocidad importante. Más o menos como el General Roca acá, ¿no? No, como el Sarmiento. Bueno, pero sí. Es peor todavía. Digamos, menos mal que van despacio, porque si no perderían todos los tornillos por el camino. No, digamos. Acá no pueden ir más rápido. Acá pones un... Es decir, en realidad, por el estado de las vías, claro, muchos, algunos ramales justamente han tenido que bajar la velocidad y hacer más largo el trayecto, los trenes a Bahía Blanca... Al norte, por las Misiones. Claro, van más despacio de lo que daría la locomotora, porque lo que no da son las vías. Sí, las vías. Y aquí mismo en el Eléctrico El Roca, hace unos años, si los trenes iban medio vacíos, digamos, si no iban muy llenos, era tal el zarandeo que se corría riesgo de... Bueno, yo viajé en el Sarmiento varios meses antes de la tragedia de 11, y te digo que había momentos que había que amacarse, era terrible lo que trepidaba, era una cosa que era impresionante, no entendía lo que pasaba. Mira que yo he viajado en el Sarmiento hace muchísimos años y era una belleza cuando el claro, no existía. Vos callate, ¿no? A ver. No. En la misma época, más o menos, cuando acá en Riachuelo se iba a pescar y estaba todo lleno de quintas, más claro, o menos. Claro, cuando nadábamos en el Riachuelo. Aparte, la emoción de ver el humito saliendo de la locomotora, me imagino que habrá. No, era ya el eléctrico. El eléctrico, cuando pusieron el eléctrico en el Sarmiento, era una cosa de loco, no sabés lo que era eso. Bueno, eso cambió bastante. Es como el Roca, cuando el Roca era nuevito, recién estrenado, era una barbaridad, una seda, no se escuchaba un ruidito, nada, ahora es un traqueteo infernal. Bueno, el Sarmiento llegó a tener zonas de zarandeo, pero jorobadísimas. Después vino toda la catástrofe y demás, y están ahora modificando algo, pero todavía estamos muy lejos de llegar a las condiciones óptimas. Bueno, nos fuimos por las ramas, como siempre en este programa. Vamos a ir a un tema musical y nos ponemos en órbita así empezamos este Sembradores de Vientos, este programa número 42 y que se retransmite por Roca Negra y por... Radio Perspectiva de Clase. Muy bien, Víctor siempre atento ahí. Vamos a un recreo. Vendrá como la primera vez envuelta en luz, la mirada que ha de cegarme llega a dormirse tiempo. Es puro, es mágico, es fácil llegar a ver lo que no hace falta mirar. Solo son momentos, solo son momentos. Una pesadilla que quedó sin soñé, un misterio que abre una grieta y se va. Solo son momentos, solo son momentos. Solo son momentos, solo son. No auspicia en este espacio Comercio Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercio Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yaskiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, aquí estamos de nuevo en Sembradores de Vientos. Yo antes había comentado de que justamente hoy se iniciaba el Metrobús en la capital, todo un acontecimiento. Y como una cosa tapa la otra, porque hace unos pocos días atrás la empresa Metrovías, al no escuchar los reclamos de de una asamblea de los compañeros de la línea H de subte. Hicieron un paro este lunes pasado a partir de las 5 de la mañana, y porque la empresa quiere imponer un diagrama de servicios que no es el que venía haciendo, o sea, con una muy que perjudica muchísimo a los usuarios y también, por supuesto, a los trabajadores. No sé si vos viajaste alguna vez por el subte H. Vos, aquel no está en otra hora. Una vez. Dos estaciones. No. Yo en una época trabajaba en 11 y lo tomaba seguido. Prácticamente todos los días, a partir de que lo habían inaugurado. Yo viajaba hasta Caseros y Rioja, y hasta Caseros y Jujuy, y ahí me tomaba él. Ahí empezaba hasta 11, ese era el tramo que hacía. Y era un relojito, cada 7 minutos, ¿cómo se llama? Una formación. Pero resulta que después agregaron la estación Corrientes. Después agregaron la estación Parque Patricios. Después agregaron la estación Hospitales. Siguen la misma cantidad de formaciones. Así que vos vas a tomar el subte y tenés por lo menos 15 minutos de espera. Claro. Porque son la misma cantidad de formaciones y la misma cantidad de gente, ¿no? De gente, de trabajadores. Uh-huh. No agregaron una sola formación más. Entonces es un calambre lo que tarda ese subte, ese bendito subte. Sí, hace, digamos, te facilitaría muchísimo para la gente que viene del sur y va al 11 al centro, que no es poca la cantidad, va bastante lleno. Sí, que además no hacen un empalme completo por una estación que le faltaría entre el tramito entre Corrientes y Córdoba y Santa Fe, que son ocho cuadras. Seguramente son dos estaciones, pero eso, digamos, lo que va a pasar es que va a andar cada 25 minutos, porque si sigue así, estos tipos no van a... Claro, ¿sabes qué pasa? Y Macri tiene razón, no le dan los números. Hay que subir el subte a 3,50 o a 5. Claro, una vez yo escuché uno por la radio que decía, bueno, pero si es necesario, si es para viajar mejor, que lo cobre más caro, no importa, el tema es que se viaje mejor. El tema es que nunca acá la tarifa significó mejoramiento de transporte, no jodamos. Lo que es mejoramiento de calidad de vida del dueño, del trompa, pero de servicio nada. Vos fijate cómo andan los bondi, es un desastre, y siguen cobrando los subsidios puntualmente. Así que bueno, esa es parte de la... Y hoy sigue hablando, hoy decía Macri, lo bueno sería que el Metrobús llegue hasta el Gran Buenos Aires. Debe ser un negocio impresionante, porque tiene un embale con ese Metrobús, lo está metiendo en Roca y en toda la zona de Lugano y demás. Sí, está planeado. En realidad, como obra no es nada importante a nivel de, qué sé yo, de infraestructura, porque son vereditas. Yo hoy, bueno, vengo de Plaza de Mayo y tomé por un poco, digamos, el Metrobús, y en realidad son vereditas, los refugios esos, y nada del otro mundo. Es más, el desparramo que armaron con todo el resto. ¿Sabes la guita que significó esa veredita? Claro, o sea, no es que sea una obra como decir, bueno, un subte que implica perforaciones, instalación eléctrica, ventilación y demás, pero que además, estando el subte por el mismo trayecto donde pasa el Metrobús, hubiera sido más lógico aumentar la frecuencia de... O sea, creo que no necesitaban tanta obra para ver... puesto algunas formaciones más y que ese mismo trayecto se haga en subte más rápido. Y es el mismo gobierno, vaya casualidad, lo que pasa es que la tenemos con Macri, nosotros somos malos, somos unos tipos muy jodidos. Vos sos jodido. No, vos también, vos no me vengas con... Vos ahora te escudás ahí detrás de los botones y te crees que no vas a hablar, pero vas a hablar. Lo que está haciendo con la gente de ATE, de Capital, en realidad no de ATE, con los laburantes de Capital. Con los laburantes de Capital, pero docentes, sí tiene que ver con no, o sea, con los hospitales, con la educación y con los laburantes en general, pero tiene que ver además el tema de no querer reconocer a ATE, porque bueno, esta cuestión del despido de Tamara era la compañera de la dirección de estadística que fue, bueno, que tuvieron que reinstalarla, que después vamos a escuchar y hablar de nuevo de eso. Tiene que ver con un montón de delegados que no están reconociendo, y en general no están reconociendo a los delegados de ATE porque tiene toda la connivencia y el acuerdo con el SUTEC, lo que era el viejo sindicato de municipales de Capital, digamos, que bueno, se maneja con patota, con todos los chiches, y no está aceptando el gobierno de la ciudad otro interlocutor. Pero claro, ayer me comentaban, con ellos llegan a acuerdos. Me comentaban compañeros que crucé recién en esta movilización en reclamo de obras hídricas en Lomas de Zamora, que ayer fueron a hacer un scratch durante la inauguración del Metrobús, fueron a hacer un scratch con sus reclamos y eso, y parece que esta etapa electoral o preelectoral sensibiliza a los funcionarios que cuando aparecen protestas que se les pueden empezar a tener alguna trascendencia, bueno, ofrecen reuniones y les preocupa, digamos, hacer algún gesto como para desactivar. No sabemos si para resolver, pero sí para desactivar, para seguramente. Desactivar. Sí, sí. Y bueno, justamente eso es lo que también, incluso, ¿no? Esto no es de Macri ni mucho menos exclusividad, porque también ahora resulta que podemos escuchar que el tema de los temas que están discutiendo en el Congreso, los kirchneristas, las cosas que dicen en la campaña, por lo menos las dicen. Uh-huh. Insaurralde está hablando de la inflación, está hablando de la inseguridad. Está hablando, ¿qué más? De la suba al mínimo no imponible y hasta que no es solo cuestión del kirchnerismo también, sino que de la gente de masa presenta un proyecto también para grabar lo que es la renta financiera. Es como, no sé, les agarró un ataque de progresismo a todos. Hay que ver después en qué condiciones presentan todo eso, probablemente las peores. Pero un ataque de poner, de hablar de cosas que no piensan hacer, digamos, porque tal cual. Al mismo tiempo, o sea, hablar de la inflación cuando es parte del mismo gobierno que dice que se puede comer con 6 pesos por día, que sigue diciendo que se puede comer con 6 pesos por día, y que no acepta, digamos, porcentajes de aumento en las paritarias que tengan que ver con el aumento real de los precios, es como querer decir las cosas que algunos quieren escuchar o que todos quisiéramos escuchar, pero no tiene nada que ver con un compromiso de hacer la política que necesitamos. En todo caso, después volvemos con un poco de un análisis un poquito más profundo también sobre lo que es esta campaña electoral, y podríamos hacer una especie de debate aquí entre nosotros, lo que significa para nosotros, para el laburante, ¿no? Concretamente se trata de eso, para el laburante estas elecciones. Y no, solamente para cerrar por lo menos este bloque con otra situación que se está viviendo en la capital, es que el miércoles 24 hubo una jornada de protesta de salud, justamente porque se ratificó esa protesta justamente por el vaciamiento del hospital público y centro de salud contra el recorte salarial y por la defensa de la salud pública. Esto es para que tengamos una idea, a veces, especialmente la gente de Capital, o mejor dicho, la gente de provincia a veces tiene una visión como que la capital es el cielo. Claro, a lo mejor la comparan con la situación de los hospitales en la provincia, que en algunos casos hasta están peor. Y esto es, lo que pasa es que acá a veces hay más aguante. Parecía que los callos de los compañeros que trabajan en los hospitales son tan duros que están acostumbrados a rasguñar paredes para poder sacar las cosas adelante. En cambio, en la capital siempre fue un medio, un paraíso terrenal. Y ahora les están ajustando el torniquete y creo que, salvo la Asociación de Médicos, que es una de las organizaciones que tiene a su lado el macrismo, lo que son asociaciones profesionales, AT, etcétera, realmente están en una situación de lucha permanente. Y bueno, este miércoles 24 hubo una movida en ese sentido. Vamos a ir a un tema y enseguida volvemos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso, muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor. Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher. Pois ser de muitas, poxa, é para quem quer, não tem nenhum valor. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora como espada para viver um grande amor. Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor direito, não basta apenas ser um bom sujeito. É preciso também ter muito peito, peito de remador. É sempre necessário ter em vista um crédito de rosas no florista, muito mais que na modista, para viver um grande amor. Conta ponto saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas, molhos, filés com fritas, comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor? Viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre junto e até ser, se possível, um só defunto para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente não só com o corpo, mas também com a mente, pois qualquer baixo seu, a amada sente, esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês, sem cortesia, doce e conciliador, sem covardia, saber ganhar dinheiro com poesia. Não ser um ganhador, mas tudo isso não adianta nada se nessa selva escura e desvairada não se souber achar a grande amada para viver um grande amor. Yeah. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Bueno, nosotros tenemos un audio de Tamara Lescano, que felizmente retornó a su puesto laboral. Felizmente, y no precisamente gracias a la suerte, sino gracias a una lucha enconada de ATE, de los compañeros de ATE, de la compañera, valga la redundancia. Ella es delegada de la Dirección General de Estadística y Censos y de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente se logró una orden judicial que la reinstalaba en el trabajo a raíz de la lucha que llevó adelante sus compañeros. Tamara Lescano es delegada general de ATE en el INDEC y aseguró en comunicación con el pie izquierdo, este audio que ahora vamos a tratar de ver si los pueden escuchar ustedes porque es interesante, y que esta victoria, decía ella, o dice, que la lograron por la solidaridad de numerosas organizaciones, porque nunca bajaron los brazos y porque desde un primer momento supieron que era posible revertir el despido. Y bueno, escuchemos el diálogo que tiene justamente con El Pie Izquierdo, un programa de radio, y en todo caso luego sacamos conclusiones en conjunto. Tamara, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Volviste a la oficina? Volví, me causó gracia la mala onda, todos teníamos mala onda, me parece, que creíamos que no iba a pasar. De todas formas, ayer fuimos, como habíamos planteado, fuimos con acompañados por una escritora y por varios compañeros que le vinieron poniendo el cuerpo desde el principio. A la puerta de la dirección, al principio nos bicicletearon un montón, digo, cumpliéndose mal de lo que uno pensaba. Apareció un fulano que no se quiso identificar y decía que no estaba, ellos no estaban notificados, pero no decía ni quién era, ni qué cargo, ni nada. Tenía traje y se presentaba como la autoridad, pero en ningún momento decía que lo que decía era que si yo quería quedarme en el trabajo, nadie me lo iba a impedir. ¿Cómo se presentaba? Como la autoridad, ¿qué decía? Hola, soy la autoridad. Claro, nosotros entramos y fuimos a estar con mis jefas, con la escribana, diciéndole, bueno, con la cautelar en la mano, transcurridas las 8 horas de la notificación al gobierno de la ciudad, me tienen que devolver las tareas, como afirma justamente la cautelar. Mis jefas dijeron, bueno, ahora las van a atender. Aparece este sujeto que, frente a la escribana, no se quiere identificar, digamos, lo tenemos filmado, el N diciendo yo no me voy a identificar, pero se presentaba como la persona que me ordenaba a mí que si quería me quede en un escritorio sin computadora, sin elementos para trabajar, esperando que pase algo, digamos. Cuando intenté poner el dedo para el sistema biométrico me saltaba error, digamos, era una situación como muy, muy bizarra en general. Digamos, estuvimos ahí, nosotros le planteamos que no nos íbamos a ir de ahí y que tampoco íbamos a aceptar una orden de alguien que ni siquiera decía si trabajaba o no en el gobierno de la ciudad, digamos, no teníamos idea quién era. Le dijimos que traiga a una persona de autoridad, eso nos llevó casi 2 horas de idas y vueltas con los compañeros esperando afuera, nosotros adentro, planteando que no nos íbamos a mover porque, bueno, que la justicia me amparaba y que yo tenía que retomar tareas. Y finalmente vino el señor Pérez Colman de Legal y Técnica de la JIP, que dijo que venía a labrar el acta para que me reincorpore. Digamos, finalmente apareció, y lo gracioso fue que me dijo en el momento donde nos estábamos escribiendo el acta para ya firmarla y que empiece a trabajar, me dice, vos sos la única estatal que está pidiendo trabajo. Dice, cualquiera se hubiese quedado en su casa esperando que le llegue el telegrama, total, te tienen que pagar igual desde el día que salió el fallo hasta ahora. Pero vos querés adelantar las cosas y querés empezar a trabajar, bueno, entonces te vamos a dar tareas para que trabajes. Y después te dijo que llegaste tarde. Bueno, estos son más o menos el diálogo que tenía Tamara, y realmente queda a la luz la incomprensión, porque esto no fue solamente una chanza, vos sos la única estatal. Realmente esa es la concepción que tienen estos crápulas que están al frente de las oficinas estatales, y ellos mismos consideran al estatal un vago, lo denigran y no entienden, porque no lo entiende, yo creo que eso es el tema, porque no es un trabajador solamente que intenta, ella es la delegada, entonces ella viene, su lugar no es en la casa a rascarse el higo, ella fue elegida delegada para estar al frente de sus compañeros, que fueron los que lucharon para que ella se reinserte en el laburo. Esto no lo entienden, porque son burócratas, eso es lo interesante de este diálogo. Yo no sé si no lo entienden o también es parte del verdugueo, digamos, porque... No, yo creo que no lo entienden. Yo creo que no lo entienden. El verdugueo, digamos, existe. En el sentido, también los trabajadores, porque vos fíjate que en esa repartición, además de trasladar la Tamara, trasladaron toda una oficina que la pasaron a otro lado, y entonces los compañeros quedaron sin delegado en ese sector, por ese cambio, porque el delegado era el edificio, una cosa así, entonces se vulnera la representación, y me parece que decir así, bueno, son todos, es lo que dijeron, digamos, para privatizar el ferrocarril, es lo que dijeron para ajustar el Estado como lo ajustaron, ahora para llenarlo de parientes, después, en eso tanto lo que se hace en la ciudad como en provincia de Buenos Aires, como el Estado en general, es reproducir el modelo empresario de precarización laboral, donde se supone que ellos, que los jefes son los que tienen que estar, que eso, que el trabajador no sabe trabajar y que se necesita, que si fuera de planta permanente no haría más nada, digamos. Claro, por eso esto escapa a lo que es el verdugueo, por lo menos para mi interpretación. Acá hay una actitud, porque si es el tipo asume ese rol para los trabajadores estatales, él como jefe de una repartición es lo mismo. O sea, él entraría dentro de esa gama, o sea, como que, digamos, acá se viene a no trabajar, y si no trabajamos mejor, y el trabajador estatal es un vago, etcétera, etcétera. Acá me parece que, si bien hay un intento de verdugueo, yo creo que sí, eso es cierto, hay un intento de verdugueo, pero en ese intento de verdugueo creo que no hay comprensión cabal de lo que es un delegado, porque ellos tampoco entienden lo que es un no burócrata. Para ellos el sindicalista es el que ellos conocen de su tecba, que van y lo arreglan con unos pesos, y la discusión es con ellos a ver cómo arreglan la tortilla al margen de los trabajadores. Entonces esta es como una, no digo extraterrestre porque hay muchos, pero como que no entienden esa actitud de la gente. Es como que son psicópatas, tienen un problema psicológico, tienen algún problema personal. Vas a saber por dónde les carbura a estos tipos que no realmente no son capaces de interpretar por lo que pasa por un laburante que es combativo y que pone en riesgo su fuente de trabajo en función de su tarea gremial. Vamos a ir a un corte. No dijimos nuestro nuestras vías de comunicación, el 5433-3607 FM La Mosca, y también nos podés escuchar por internet, www.radiolamosca.com. Sí, si no pone FM La Mosca 93.5, te aparece radio de FM La Mosca de Remedio Escalada, no sé por qué dice Remedio Escalada en el Google, pero vos clicás ahí y te aparece la pantalla de FM La Mosca, y a veces sale con interrupciones el sonido, lo que haces es una pequeña pausa de unos segundos, volvés a darle play y ahí se regulariza el sonido. Vamos a ir a un... y si quieres mandar un mensaje por celular es el 11-5457-1338 y nos envías un mensaje y nosotros por ahí hasta te llamamos porque somos así de buenos. No, en serio, si podés comunicarte con nosotros, tenés algo para decirnos, comentarnos de tu laburo, de tus problemas laborales o tus alegrías laborales, ¿por qué no? Te comunicas y te sacamos al aire si tenés ganas. Y si tienen más tiempo y pueden escribirse un mail, nos mandan un correo a sembradoresdevientos@gmail.com. Eso es. Así que tenés todas las opciones. Si no te comunicas con nosotros es porque no querés. Vamos a un recreo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Y tenemos un audio de... pero no lo pudimos rescatar del todo, veremos si para la próxima, sobre una lucha que se está llevando a cabo por la organización El Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Es una organización vecinal y que convoca a algunas agrupaciones sociales y políticas que están luchando por todo lo que tiene que ver con problemas del agua en la zona. En el día de hoy hubo una movilización a Plaza de Mayo y Susana, que es nuestra dirigente... Nuestra dirigente radial en la calle, que está ahí, donde hay despelote, está ella. ¿Cómo le gusta? Digamos, no, acá le cuesta venir, porque está resfriada, no tiene voz. ¿Viste cuántas cosas le dice, no? ¿Viste? Ay, no, que la voz, que no. Claro, ahora, donde hay agitación está ahí. Ahí está, la llevan en una camilla, silla de ruedas, pero ella ahí está. A la radio no puede venir nada más. Ese es un problema de alergia con la radio. Y bueno, estuviste ahí, ¿por qué no nos contás, ya que no tenemos el audio? Pero sos una testigo de la movida de hoy. Testigo presencial. Así es. La movida de hoy fue la tercera movilización que se hace con estos reclamos que, digamos, el Foro Hídrico es uno de los de... el que tiene mayor trayectoria en trabajar y elaborar propuestas concretas, digamos, estudiar los problemas que tienen que ver con el agua y con las inundaciones en Lomas de Zamora. Pero ya esta es la tercera movilización que se hace y también ha habido, creo que han sido dos grandes asambleas donde participamos una cantidad de organizaciones, bueno, acordando estas cuestiones. Entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, el CITRAIC, ATESUR, y hoy tenía el espacio amplio de la CTA de Lomas de Zamora, la Fundación Chepibe de Fiorito, por ahí como las más, y muchos grupos, pequeños grupos barriales. Estaba también la agrupación barrial Víctor Choque y el Frente Santillán, bueno, una cantidad de organizaciones. El reclamo en concreto es que se hagan urgentemente las obras hídricas que se necesitan en Lomas de Zamora, porque una lluvia mucho menor que la que produjo el desastre, digamos, en La Plata, con grave inundación y muertos, en Lomas de Zamora, por la concentración de gente que hay, podría ser muchísimo más grave. Hay 500.000 habitantes más o menos en lo que es Cuartel Noveno. Esto explicaba hoy Horacio Robito del Foro Hídrico. Y es toda una zona que está como por debajo, es parte de la cuenca del río, digamos, entonces es fácilmente inundable. Y entonces, entre otras obras que se reclaman, las que deberían hacerse en forma más urgente y que rápidamente además tendrían efecto preventivo, es el instalar bombas que drenen, digamos, los desagües del Arroyo del Rey, y también compuertas que sean automáticas, las compuertas del riachuelo, para evitar que, si el nivel del riachuelo suba a través de los desagües, se inunde también la zona. Bueno, estos eran los reclamos más urgentes. De hecho, hay obras que se hicieron hace como 8 años en la zona de Fiorito por reclamo de todo este colectivo y que en este momento dejó de haber inundaciones en la zona de Fiorito. O sea que las obras son concretas, por un lado, en cuanto a la efectividad que tienen si se hacen. Al mismo tiempo que estábamos hoy, la movida arrancó tipo 9:30 de la mañana en Hipólito Yrigoyen y Boedo, en el centro de Lomas de Zamora, y se estuvo marchando y cortando la avenida Yrigoyen frente a la plaza de la municipalidad. Y al mismo tiempo que estábamos ahí, esperando que lleguen todos los compañeros como para arrancar al trayecto previsto de la movilización, estaban colgando un inmenso cartel en un edificio, pero que ocupaba digamos todo el ancho del edificio, y fácilmente 5 o 6 pisos, un cartel que estaban colocando. Había, por lo menos vi 4 o 5 operarios colocando el cartel en altura de la Municipalidad de Lomas. Era el cartel, no es de campaña, nadie vaya a pensar que esto se asocia con la campaña. Donde se dice que se pavimentan calles, se hacen cloacas, un cartelón a todo color que debe costar unos cuantos mangos. Pero está haciendo publicidad de los hechos, no hay campaña. Y hay una gran... O sea, se ven obras de maquillaje en el centro, mientras que en los barrios, bueno, por un lado sigue el barro y sigue la contaminación. Ahí nos explicaban que un 70-80% de los chicos tienen problemas de plomo en sangre, y eso tiene que ver también con la contaminación del agua, porque las empresas vuelcan los desechos así como vienen. Bueno, para ir a lo concreto de la movilización, después de Loma de Zamora se fue a Avellaneda. Ahí se unieron otros grupos, porque esta movilización de hoy también participaba un grupo que se llama Intercuencas, que son también de otros distritos. Se cruzó caminando el puente Pueyrredón y de ahí salimos para Plaza de Mayo, donde, pero ya con el aviso, con el compromiso del Ministerio de Planificación de una reunión con las organizaciones que estábamos participando de la movida. Y esa reunión, cuando yo me vine por acá, todavía no había terminado. Después tuve noticias que se estaba firmando un acta, que los funcionarios accedieron a comprometerse a poner fecha de licitación de un par de obras, que eso, bueno, nos lo podrán detallar los compañeros en estos días. También a formar una bolsa de trabajo, porque el otro reclamo era que los puestos de trabajo necesarios para concretar estas obras que se reclaman se asignen a pobladores, habitantes, trabajadores de la construcción, o sea, que tienen el oficio de Lomas de Zamora, que se estima que alrededor de 1000 puestos de trabajo podría significar que estas obras se concreten de esa manera. Y bueno, los funcionarios accedieron a que se arme una bolsa de trabajo y que sea preferencial la designación y la incorporación a estas obras de acuerdo a los listados de esta bolsa de trabajo. A mí me llama la atención con la facilidad, ¿no?, la premura que hoy se le dio cauce a este reclamo, cuando hace no meses, años, el Foro Hídrico, para el que no conoce, porque no es una institución muy numerosa ni muy ruidosa, pero que sí viene militando el tema de la cuenca del Riachuelo hace muchísimo tiempo, la cuenca del río Puelche, es el subterráneo, me parece, no recuerdo. El acuífero Puelche. El acuífero Puelche, este es una bandera que en los 90 ya estaban siendo trabajada por este Foro Hídrico. Y movilizaciones han hecho infinitas. Y últimamente han cortado, yo digo últimamente, en los 2 últimos meses, un par de veces por lo menos, el puente La Noria, y nunca tuvieron ningún tipo de respuesta. Por supuesto, para esa época Insaurralde todavía no era candidato. Es una casualidad. No pongas esa cara, Víctor. Qué tipo mal pensado. Y vos también, Susana. Pero para nada, son cosas que tiene la vida. Es así, hay que darle tiempo a las cosas. Entonces, durante 2 años fueron preparando esta reunión y salió hoy. Claro, vos lo que querés decir es que la imagen que tiene que construir el kirchnerismo, porque no, por lo que dicen las encuestas, prácticamente no lo, en la provincia no lo conocen, por fuera de Loma de Zamora, claro. ¿Influye? No, es una casualidad, porque digamos que nadie lo conoce y encima lo van a conocer por este tipo de movida, mejor que no lo conozcan. Entonces hay que, digamos, bajar los niveles de... Es un poco tendenciosa la interpretación. De todas maneras, a mí me parece que muy inteligentemente los compañeros del Foro Hídrico saben aprovechar los momentos, y este es un momento interesante para lograr, en realidad, más allá de que los atiendan porque las elecciones, acá lo central es que se resuelvan los problemas que tiene la gente y el tema del Foro Hídrico empiece a tener un color diferente. Y han sabido, digamos, seguir presionando para que hoy sean atendidos. Y seguramente que de acá a octubre es una etapa interesante para seguir insistiendo en una cantidad de cosas, que es una forma de arrancarle a este gobierno algunas necesidades pendientes desde hace mucho tiempo. ¿Que lo van a usar de campaña? Lo van a usar de campaña. Si no lo hacemos, o sea, si los compañeros del Foro Hídrico no aprovechan ahora, no lo van a tener seguramente después de octubre, porque una vez que se abrieron las urnas, están los resultados. El problema es que el tiempo es antes de la próxima lluvia fuerte, más o menos, porque una lluvia, como ha habido muchas, digamos, de más milímetros de los habituales, digamos, del promedio, realmente puede significar decenas de muertos en Lomas de Zamora. Hoy había compañeros que hacían referencia a esto, porque además ahora el gobierno se enoja cuando uno reclama las mismas cosas que se vienen reclamando sin ser atendidas desde hace meses, se enoja y trata de minimizar, o sea, de asignarle objetivos electorales o de oposición a cualquier reclamo que se hace en esta época. O sea, desmereciendo, ninguneando, digamos, la realidad del reclamo. Pero el problema es que, bueno, faltan, no sé, 20 días para las PASO y para las elecciones estas, y las cosas están sin resolver. Y faltan esos mismos días cuando, por ejemplo, hoy mismo en Lomas de Zamora no había gas en el centro de menores, donde hay 100 chicos alojados, y hay 3 despedidos de la dirección del programa de empleo del municipio. Sí, yo lo que me suena a esto es que lamentablemente parecería que ni siquiera el impacto que puede ser negativo podría llegar a tener en la campaña electoral de este tipo podría llegar a que, o sea, que tengan una voluntad política oportunista, porque tienen una elección, a iniciar un camino de resolver los problemas concretos. Porque me estaba contando la semana pasada, salió Quique de la GTK, por acá salió en directo de la negociación, nos contaba que la negociación que estaban teniendo ellos en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio, después de un largo, algo similar, después de todo un largo proceso de negociación, de lucha, de estar en la calle, un reclamo concreto, y les dieron una reunión que después no se concretó. Así es. Entonces, a lo que voy, en síntesis, por más de este contexto de campaña electoralera y de que Insaurralde es un tipo que conoció en Loma de Zamora y que el kirchnerismo lo tiene que posicionar a nivel provincial, pues si no, todavía más es reconocido como parte de la tropa kirchnerista por mucha gente. Más allá de todo eso, esto no te hace, no, si no existe la voluntad política de solucionar el problema concreto, no lo van a solucionar. Así que es un panorama truculento, digamos, feo. Es esto, la necesidad está para la próxima lluvia. Llueve fuerte la semana que viene y se va para todos los caños. Y el gobierno, bueno, es como esto, tiene esta estrategia de, bueno, vamos a empecemos un diálogo, bueno, que concreticen a lo que voy. Mm. Que concreticen, que se dejen de... Ya los problemas lo tienen bien claro ellos, como lo tienen bien claro la gente en los barrios. Entonces que empiecen a concretar las cosas. Sí, yo en cierta forma coincido con vos en este sentido de... Total, hablar no cuesta nada. Entonces, sí, hagamos una reunión. Total, el problema es que pongan la guita que haga falta para hacer las obras que hagan falta. Y ahí yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas también de que realmente estos vayan a fondo. De todas maneras, sí me parece que el tema de la campaña electoral, después lo vamos a hablar mejor, a lo mejor en el próximo bloque, es un momento para hacer reclamos y poner en la agenda una cantidad de cuestiones que en otro momento son fácilmente cajoneables. Y acuerdo que se logre, después, si no se cumple, no es lo mismo que reclamar por que hagan obras o qué sé yo, o que reclamar sobre un acuerdo firmado y ya establecido. Por lo menos la situación es diferente y las posibilidades de lograr algún éxito son mejores. Vamos a un refresco y seguimos aquí hasta las 8 de la noche en este programa que llamamos Sembradores de Vientos. teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento hasta las 20 horas. Y antes de entrar a hacer un pequeño intercambio de ideas sobre las elecciones, lo que está pasando, quería comentar que se está llevando a cabo una lucha por la reincorporación tanto de Eva López, de un call center, como de Gastón Ruiz, que es de Firestone, tanto de uno como de otro, porque han quedado, digamos, han sido despedidos justamente por discriminación gremial. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que, si para el oyente, que recuerde que nosotros hablamos en el programa sobre el caso de Eva López y los dos otros dos compañeros despedidos de la agencia GFK, que vendría a ser este es el caso. Todavía a ella creo que le habían salido la... ella ya tendría que estar trabajando, tendría que haber sido reinstalada en su puesto de trabajo, pero bueno, la patronal apeló y bueno, quedó afuera. Y bueno, se está organizando desde Encuentradores en Lucha y otros muchos, muchas agrupaciones están armando este festival solidario, que va a ser el sábado 27 de julio a las 20 horas. Hay una ficha dando vuelta ahí que tiene mal la dirección. La dirección correcta es Massa 1659. Esto es en Capital Federal y te deja, bueno, acá te dejan los colectivos 23, 75, 115, los que venimos del sur, el 165 y el 160 los conocemos, así que Massa y Garay, cerca de Massa y Garay, creo que es, ¿no? Exacto, algo parecido, sí, a ver, sí. Garay y Boedo, ahí nomás. Así que bueno, pasa. Sí, Massa es paralela a Boedo, así que el que conoce Boedo y Massa, Boedo y Garay, está ahí nomás. Así que repetimos la dirección: 1659, la calle Massa. Eva es sostén de familia, es madre de una niña en edad escolar. Y la empresa de la que fue despedida es un call center de capitales alemanes. Y los compañeros y compañeras de trabajo de ella firmaron un petitorio denunciando que el despido era en realidad una represalia porque Eva había encabezado la lucha por sus reivindicaciones y que había sido elegida por ellos como vocera, como una delegada de hecho, exigiendo su reincorporación y anunciando que lucharían para lograrlo. Eva no abandonó a sus compañeros, va todos los días a la empresa, reparte volantes, anima a sus compañeros a seguir exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo, vende comida en la puerta para poder sostenerse y está decidida absolutamente a seguir luchando. Lamentablemente, los datos, esto todavía no se concretó, como decíamos antes, y la firma es Clayman Signo Sociedad Anónima, el call center al que pertenece. Bueno, y Gastón Ruiz pertenece a Firestone, ya sabemos lo que es, vos ahí abrís la boca, y encima hay a veces hasta también una negociación con la burocracia sindical del sindicato Sutna, del neumático, y los que pagan y quedan pagando, mejor dicho, son los trabajadores, no solamente en este caso Gastón Ruiz, sino también los que podría llegar a representar, porque Gastón Ruiz lo que trataba era de actuar gremialmente, de eso se trata. Bueno, decíamos antes que íbamos a tratar de charlar un poquito en relación a las elecciones, no porque creamos que sea un tema central. Justamente hay una situación paradójica, paradójica hasta ahí nomás. Se dice que las elecciones es un momento de debate político, de donde la gente se incorpora casi masivamente a la escucha de propuestas, de programas, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las encuestas que escuché el otro día, en relación a las encuestas que se estaban haciendo, había en general una coincidencia de que hay un porcentaje muy alto, lo que se llaman indecisos, que en realidad es un no sabe, no contesta, de un 40%, pero no sabe, no contesta ni siquiera lo que se vota. Sí, de acuerdo a lo que se está viendo en los medios, hay como tres grandes sectores. Está un sector kirchnerista, un núcleo duro kirchnerista, de alrededor de un 25%, eso depende del encuestador, entre un 25% y un 30%. Hay un núcleo anti-kirchnerista, que ahí está metido todo una runfla de gatos dando vuelta ahí, que también es más o menos un 25-30%, y después está este 40% que vos mencionabas, que muchos lo están referenciando a este muchacho de Tigre, ¿cómo que se llama? Massa. Exacto, que antes era kirchnerista, primero en su momento era venía del liberalismo de la gente de la UCD. Igual que Vudú, mirá vos. Exactamente, después pasó a ser de un día para el otro ministro, jefe de gabinete, ¿no? Con sí. Kirchnerismo, en medio de la... Primero en la ANSES y después jefe de gabinete. Uh-huh. Y bueno, y ahora parece ser como un líder opositor, digamos, el gobierno no tan opositor. El tema concreto ahí que tiene que ver con esto que hablamos antes de Izarralde es que el candidato oficialista que encabeza la lista es un tipo prácticamente desconocido. Uh-huh. Hay un segundo problema, que Massa todavía está siendo reconocido como parte del kirchnerismo. Así es, una parte que apoya a Massa se cree que es kirchnerista. Exactamente, entonces ahí se le juegan un montón de cuestiones que yo supongo que esa lectura política que se hace, la deben haber hecho también lo del foro hídrico, entonces aprovecharon para avanzar con sus reclamos por ahí también. Sí, lo que aquí en todo caso hay que tener en cuenta, y me parece que es más allá de... Porque si, digamos, hay un sector que no sé cuánto es, no está cuantificado por lo menos en votos, o en porcentaje, mejor dicho, o intención de voto, de aquellos que o no van a ir a votar, o van a votar en blanco, o van a votar, van a poner una feta de salame en el sobre, qué sé yo. Esas distintas variantes de voto nulo, que no está cuantificado en este momento. Generalmente eso no se toma en cuenta o no se pregunta en general, y no aparece nunca en las encuestas. Aparece posterior en las elecciones, cuando se cuentan los votos, y durante un momento determinado, después ya ni se habla de eso tampoco. Generalmente no es muy muy muy grande ese sector. Hubo épocas de prescripción y demás donde hubo porcentajes muy elevados, o momentos donde se votó como mucho un 70-75%, incluso cuando ganó Kirchner hubo un porcentaje importante de... Estábamos viniendo de las luchas que se vayan todos. Claro, entonces ahí hubo también un porcentaje elevado de gente que no votó o votó en blanco. Pero en este caso, lo que se está dando es realmente una apatía. Digamos, algunos dicen, no, esto no es el 2001 porque no está el que se vayan todos, ni mucho menos. Es cierto. Ahora, el que todos son iguales o no me interesa nada, es un porcentaje muy elevado. Y en todo caso, lo que se trata, me parece, y aquí va mi opinión y mi interpretación de lo que sí sería conveniente en todo caso, pero no es porque yo lo diga o porque otro lo piense y lo diga va a cambiar algo, simplemente lo expreso, que más importante que el no sé o no contesto, no me gusta ninguno, es cómo me comprometo, porque si yo creo que el que suba me va a cagar, porque un poco es eso lo que a veces se palpa, y termino incluso muchas veces votando el que menos me va a cagar, no tanto el que me gusta más o el que no me disgusta tanto, sino acá me van a cagar cualquiera y entonces el que va, me va a cagar menos, a ese lo voto, que en realidad la opción no es esa, sino incorporarse, organizarse, incorporarse a alguna instancia, digamos, tipo esta del foro hídrico, organización social, política o la que sea, pero que sea protagonista de algún hecho que ayude a avanzar hacia un cambio, porque si no, es simplemente lo mismo, digamos. Con esto no se castiga a nadie, con un voto en blanco hoy tampoco se castiga a nadie. Lamentablemente, digamos, hay voto en blanco que igual va a surgir de gente que está hoy comprometida con otra acción. Bueno, por lo menos está compensado eso con una acción concreta, que es más importante incluso la acción que el voto en sí. Pero el no votar, o el no incorporarse ante el disgusto de lo que está pasando y no tomar una acción, una participación activa en función de cambiar la situación, y esto es lo más complicado, digamos, porque por sí solas las cosas no van a cambiar, evidentemente. Sí, lo que evidentemente tampoco hay, y creo que justificadamente, es confianza en que a través de las elecciones se pueda lograr un cambio concreto. Se termina participando así como a desgano, y como vos decís, por el tema del el menos malo, que probablemente para muchos, contando lo que es esta oposición, lo que aparece como oposición más mediáticamente, digamos, que sería Massa o de Narváez, o esto, el Vícer o Alfonsín, digamos, conocemos la historia reciente, cómo se han, digamos, cuánto se ha sufrido, digamos, con las políticas que han aplicado. Y es probable que, a pesar del enojo, para muchos lo menos malo termine siendo el gobierno, pero dentro de un desgano así general en cuanto a la participación, coincido en que como clase trabajadora, como pueblo, la solución no está ni en votar el menos malo, ni en ver dónde nos colgamos, porque también muchas veces la convocatoria a participar aparece como una convocatoria clientelar, la que hacen estos grupos, sino en ver cómo organizamos nuestro propio poder, digamos, que permita que la clase trabajadora vuelva a tener peso político en el país, porque lo que lamentablemente aparecen como representantes de los trabajadores, también en los medios, también en estas distintas opciones electorales, son distintas tallas de burócratas que hace mucho no representan genuinamente, no, más que representar, no encarnan lo que son las necesidades y reclamos y luchas de los trabajadores. ¿Cómo será así que Moyano, Hugo Moyano, uh-huh, líder de una de las CGTs, ahora de una de las CGT, hasta hace poco era el líder máximo de la CGT, va en el puesto número 35, es el último, son 35 diputados, creo que a nivel provincial, va en el último lugar? Pero bueno, eso es para que la lista gane por un 100%. Entonces, para que entre Moyano, votemos los todos, que tenga, claro, un 100%. Claro. Tiene que votar el 100%. Claro, pero para que entre. Pero, no es simbólico. Uno de los hombres fuertes también de esa CGT está entre los primeros lugares. Está bien. En el armado, que es el secretario general de los Canillitas. Claro. Hoy tengo una laguna. Plaini. Plaini, exacto. No, pero justamente por lo que dice Susana, el nivel de desprestigio de algunos, o piantavoto, como quiera llamarlo, que tienen algunos sindicalistas, es de tal magnitud que a lo sumo están ahí, ni simbólicamente, o estar en el último lugar es como no estar. Ya el hecho de que está Plaini, incluso está el de judiciales también, Piomato también es candidato. Entonces, lo que pasa es que creo que está por la capital, puede ser Piomato. No tengo presente ahora, pero sí que quiero recordar que en la lista de Narváez, de Massa, también hay sindicalistas, burócratas. Del otro lado. De la otra CGT. De la CGT Balcarce. De Caló. Sí, y en eso, no sé, para refrescar ahora, que tiene que ver con esto de la participación y a dónde van a parar los. Estos que supuestamente tienen que defender a los laburantes. Hoy estaba leyendo un artículo que es una especie de, bueno, cómo está la clase obrera hoy, el porcentaje de sindicalización, y el porcentaje de sindicalización de la Argentina es el 25% de los laburantes. Así es, sigue siendo de los laburantes en blanco. En blanco. Así, si a eso le sumamos a los altos niveles de precarización laboral que hay en la fuerza laboral argentina y el 35% de en negro. De los laburantes en negro. Bueno, no llega a lo mejor al 15% de todos los laburantes realmente. Exactamente, o sea que dos cuestiones. Primero la de la representación. Bueno, ¿cómo se construye esa representación? Me parece con lo que planteabas vos antes, de la participación. Porque es fundamental la participación de todos los laburantes, no cerrarse en los sindicatos solamente. Pero porque está claro los caminos que hacen estos tipos. Estos tipos se adueñan de los sindicatos, después tratan de usarlo de trampolín para sus carreras políticas, porque está claro, eso es lo que están haciendo ahora. Que no estaría mal unir la lucha sindical con la política, pero en otras condiciones, ¿no? En estos tipos que solo son objetivos personales. Por empezar, no estamos hablando de que unan las luchas sindicales. En todo caso significan un sector de poder porque se han encaramado en organizaciones de trabajadores en base a la no participación y justamente a la no defensa, o sea, digamos, como con distintas variantes patronales de sindicalismo, digamos, distintos estilos. Moyano hace mucho que lo único que pelea es a qué gremio pertenecen, o sea, cómo trabajadores que estaban en comercio, en lechería, en otros lugares, pasan a ser de su sindicato. Uh-huh. Pero a nivel de pelear condiciones de trabajo concretas, estamos lejos, digamos. Creo que es una cosa es lo que nosotros planteamos, de que necesitamos alimentar, fortalecer nuestras propias organizaciones, sindicatos y distintas organizaciones para la lucha, para poner en pie los reclamos que tenemos como trabajadores y como pueblo. Y otra cosa son estas construcciones que ya han sido, digamos, desnaturalizadas en un sentido de herramienta de los trabajadores para la defensa de sus derechos y que van a la cola de distintas propuestas patronales, pero que además hace unos años, yo creo que no solo por el desprestigio no van más arriba en las listas, digamos, antes cualquier lista, digamos, tenía que mostrar que tenía un sector sindical consigo, sino que yo creo que hay una evolución de los partidos, una evolución negativa para nosotros, digamos, donde son todos cada vez más patronales, más ferozmente patronales, y entonces parte del ninguneo, parte de decir no necesitamos trabajadores, no tenemos nada que ver con los reclamos de los trabajadores, porque incluso el voto popular al que aspiran lo hacen en base a cuestiones por ahí recontra cholulas, pero no a las necesidades concretas que se tienen como población. Ningún partido de estas más metidos en el statu quo, digamos, está poniendo como en primer lugar la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces no necesita un sindicalista. Digo, antes de esto, Recalde, que era él, o sea, el hijo de Recalde, el abogado histórico de la CGT de Moyano, está al frente de Aerolíneas Argentinas, puesto en un momento en que la relación que el gobierno necesitaba mostrar y tener con los sindicatos, con la CGT, con esa burocracia, era otra, y lo que está haciendo es, digamos, a nivel de trabajadores, flexibilizando y empeorando cada vez más las condiciones de trabajo, además de que empeora el servicio y los negocios y la tercerización y todo eso, y es el mismo que no está cumpliendo con la reinstalación de Cristian Fontana como delegado. Sí, para mí hay dos cosas ahí, comparto lo que decís, pero hay dos cosas que el gran partido político, el PJ, que históricamente su columna vertebral eran los trabajadores, hoy ya no es así. Y ahí hay dos cuestiones, me parece, que tienen que ver con eso. Una es que el movimiento obrero, antes de hoy en día, ¿no? Unos años atrás, el movimiento obrero no es lo mismo que en los 70. Entonces, perdió mucho poder. Y por otro lado, va a haber un paréntesis ahí, pero por otro lado es que el kirchnerismo, hoy toda su carga mediática, todo su discurso está armado hacia la clase media. Ya no es un discurso hacia el laburante. Eso es lo que se vislumbra, sí, sí. Y lo que quería decir entre paréntesis esto, porque en estos últimos años los sindicatos y algunos sindicatos en particular, como la UOM, por ejemplo, han tenido una reactivación, han tenido un crecimiento y se ha acrecentado el poder de las organizaciones sindicales comparado con la década de los 90, que iban en declive. El tema ahí es otro, que por un lado, hay toda una nueva generación de laburantes que no tiene la experiencia de luchas, de las luchas de las subgeneraciones anteriores. Y por otro, la misma dirigencia burocratizada, esta que, bueno, ahora, como bien explicaba Susana, se dedican a hacer, funcionan más como patronales, no como dirigentes sindicales. Entonces eso joroba el panorama, digamos, empioja todo. Pero en definitiva, como síntesis, esto para mí el kirchnerismo, cuando habla, ya cuando hizo sus grandes hace sus grandes acciones de masas, donde hay pocas banderas sindicales salvo algún otro lacayo por ahí, o Yasky, por ejemplo, no han tenido la presencia del movimiento obrero que tuvo en otros lados. Y digo el peronismo, coincido con lo que decía Susana antes, que el resto de los partidos también lo hacía, pero digo, porque es el ejemplo paradigmático, ¿no? Del movimiento obrero, la columna era la columna vertebral. Evidentemente, el gran desarticulador del movimiento obrero organizado y combativo fue la dictadura a partir del 76. Que ahí recibimos el golpe más duro que todos, y fundamentalmente lo recibió el movimiento obrero. Pero a partir de ahí, todos los gobiernos posteriores, democráticos, elegidos en las urnas, hicieron lo imposible para continuar esa desarticulación. El radicalismo no lo logró, porque incluso le hicieron los 13 paros de Ubaldín y demás, y que estuvo lejos de poder llegar por su lejanía del movimiento obrero. Pero Menem, con la destrucción de las fuerzas productivas, la destrucción de fuentes de trabajo, con el desparramo que hizo de cantidades de miles y miles de desocupados, terminó de desarticular prácticamente a todo el movimiento obrero. Lo que sucede posteriormente es un reagrupamiento, por un lado, con esta postura del kirchnerismo, de acá somos todos argentinos y toda esa perorata que nos hace iguales ante la bandera, no sé ante qué, porque ante la ley no estamos iguales, ante los beneficios no estamos iguales, no hay recomposición salarial, no hay absolutamente nada de lo que dicen los discursos, y a su vez ha logrado lo que no logró ningún gobierno anterior, y es partir a lo que quedaba o a lo que queda del movimiento obrero en 5 centrales obreras. ¿Qué mejor panorama para un gobierno que quiere trabajar a pesar de los intereses de los trabajadores que tener un movimiento obrero? Por un lado, con un 15% sindicalizado nada más, si tomamos en cuenta estos datos que decíamos. 25. Antes. 25, si sumamos los que están en negro, porque es el 25, sí, de los que están en blanco. De las fuerzas trabajadoras, debe ser mucho menos que el 25, al tener en cuenta ese 35-40%. Tiene poco sindicalizado y encima distribuido en 5 centrales. Es el sueño dorado de cualquier gobierno de derecha. Sí, en la etapa de Menem, digamos, esa desocupación estuvo acompañada de que las cúpulas pasaron a ser patronales. O sea, no solamente claro. No comprometidas con la lucha, no solamente traidoras, no solamente pactando con la patronal, sino que además hacen un salto de calidad y se convierten directamente en gerentes, en patrones, en empresarios, como es el caso de Pedraza con el tema del ferrocarril, como ha sido el caso de Luz y Fuerza, donde... hay un cambio de calidad en eso, y sobre esa destrucción es que después siguieron avanzando los demás gobiernos. Yo escuchaba el otro día un concepto de en una charla que decía, no decía burocracia sindical, decía burguesía sindical, porque son patrones directamente. Son patrones, sí. Lo que joroba más es que me parece esto, el que es un dato concreto, la gran cantidad de nuevas generaciones de compañeros que tienen que hacer conceptualizar que son patrones de estos así tipos. Es, así es. No son los que los van a defender y sí. Lamentablemente en el momento que estamos eso se aprende, no aprenden leyendo una prensa, sino lo aprenden en carne propia. Así es. No, yo lo que quería decir respecto de las elecciones en general, que en realidad es algo que necesitamos poder superar también, y es que todo que gran parte del campo popular, que todas las luchas concretas que se están dando, las que se están dando y la necesidad de lucha, que todo lo que encarna los distintos reclamos que tenemos, tanto a nivel de precarización del trabajo y de la vida, de los ferrocarriles, de quién es la propiedad de cómo se explota el petróleo, de los recursos naturales, de la megaminería, de qué pasa con el campo a nivel de producción. Realmente necesitamos que se pueda haber como un programa y una fuerza que sea parte y que represente todas esas luchas, que lo lleve adelante y que también tenga la posibilidad de disputar electoralmente. Creo que es una carencia en este momento. No significa que solamente votando va a cambiar la situación del país, porque hay una cuestión de poder y ha habido experiencias donde fuerzas populares ganan, realmente populares ganan las elecciones. No significa que hayan podido gobernar si no se asientan en masas movilizadas, digamos, y disputando a todo nivel el poder con los dueños de las empresas y de la tierra, pero es como una asignatura pendiente que creo que tenemos como campo popular en estas elecciones. Vamos a un pequeño refresco y ya volvemos para el último bloque de Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Proyectan en el Bueno, volvemos acá al último envión del, con perdón de la palabra, por lo que significa envión, al último tramo de este programa Sembrado de Vientos. Quería comentar de la última movida que hubo en relación a los trenes, a 16 meses de la masacre de 11, se hizo una movilización y hubo un pliego que se está trabajando como autoconvocado por los trenes, pasajeros del Roca, el tercer día el Mata, algunos familiares de la tragedia de 11, un sarmientista, el tren de los pueblos, Salvemos al Tren, Movimiento Nacional Ferroviario Monafe, Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Monarefa, Comisión de Recuperación de las Privatizadas, etcétera. Y lo que están pidiendo justamente es una auditoría externa, medidas concretas e inmediatas para no tener más riesgos, procesamiento y juicio a los responsables. Bueno, lo están enjuiciando a Jaime, vos viste la severidad con la que están... Ayer estaba escuchando que está filmado que en el mismo edificio donde vive Jaime vive, no sé, el yerno, el cuñado, o sea, son como 4 o 5 parientes y socios en este negocio, sí, en que han convertido la administración del transporte. Entonces el tipo, cuando llegaba la policía, le avisaba, el de seguridad avisaba, acá vienen a allanarlo, y se iba corriendo por las escaleras a otro departamento, sí, o al gimnasio. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Sí, igual por lo que dicen, eso habrá pasado una vez o dos, porque después no lo buscaba nadie. O sea, estaba el pedido, Bonadío tiró el pedido y más o menos como que si yo quería lo iba a buscar, porque ni gendarmería, ni policías provinciales, no lo buscaba nadie. ¿Y para qué lo iban a buscar en las rutas si estaba en la casa? No, pero no lo buscaron en Córdoba, no lo buscaron acá, no lo fueron a buscar en ninguna dirección. Porque hay veces que vos ves que hay allanamientos, cosas, acá no hubo movida. Los de prefectura tendrían que buscarlo, en la isla esa donde tiene toda la guita que se choreó. Sí, más o menos. Sigo con el pliego que pedían esta gente. Creación de un programa de asistencia integral y efectiva a las víctimas. Realizar audiencias públicas para ser informados de los planes y obras. mecanismos de control de usuarios y trabajadores sobre el cumplimiento de los planes de mejoras, reestatización de los ferrocarriles con gestión y control de los trabajadores y usuarios, derogación de la ley de emergencia ferroviaria, reapertura de la industria ferroviaria nacional por un transporte público seguro y digno. Sumate y firma. Bueno, esto es un petitorio que estaba circulando, seguramente va a estar circulando durante un tiempo, y otro de los temas, esto es interesante porque es la expropiación de los talleres de los grupos Rollo, Romero y Sirigliano, y esto no es poca cosa porque está, por ejemplo, ahí el taller de Enfer, que hoy sigue siendo proveedor del Estado, ha sido proveedor de los trenes que últimamente volvieron a tener problemas en Castelar con la muerte de 7 personas más. Es decir que no es un petitorio para pasarlo de largo. Si alguno se cruza con este petitorio, la sugerencia realmente es firmarlo y comprometerse, porque si no nos comprometemos efectivamente por nosotros, porque no se trata de otra cosa, sino de nosotros y en solidaridad con los iguales a nosotros, que somos los laburantes fundamentalmente. Acá el que no labura es porque está desocupado, y el 90% de los desocupados es porque no consigue laburo. Después hay vagos, como hubo en toda la época, lugares y tiempos de la historia, pero acá el 90% de los desocupados quieren laburo, como lo están demostrando esta muchachada y algunos no tan muchachos, porque ya hay gente más o menos grande, que están peleando en la GTCAP realmente por trabajo digno, por salarios dignos, porque están haciendo trabajos. Entonces, lo que hace falta realmente es cambiar la historia, incluso en lo inmediato y en lo... porque no se trata acá de las grandes cosas todavía, lo que estamos hablando es que tengamos mínimamente laburo y estemos en todo caso en condiciones de estar peleando por algo superior. Pero en principio sí es imprescindible que no seamos indiferentes ante esta realidad. Es dura, es difícil, pero hay casos sobrados ya, ejemplos sobrados de que luchando es posible cambiar algunas realidades. Entonces, manos a la obra y a seguir sembrando vientos, como vienen haciendo las obras. Acabamos de sembrar tempestades. Claro, más o menos, ¿sí? Pero para los patronales. Bueno, vamos cerrando el programa. Ya están acá los compañeros de artillería pesada y corremos peligro. Y vos te querés ir a tu casa. Y yo me quiero rajar, sí. Encima todavía sigo lesionado, no puedo jugar. Es como fuerte, ¿eh? Recién atendí, cuando tocaron el timbre, atendí que te digan del otro lado artillería pesada y uno sin un escudito siquiera. Y estos muchachos con la música realmente agrandan el oído. Vamos a despedirnos entonces hasta el jueves que viene. Vamos a estar acá al pie de la computadora y de los micrófonos, como siempre, en Sembradores de Vientos para todos ustedes. Gracias, Víctor. Hasta el programa 43. Hasta el programa 43. Allá vamos. Gracias, Susana. Nos vemos el jueves que viene. El cuetito que no asusta. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores.